Estos son los titulares de las noticias del 15 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Comienza la campaña electoral para la Cámara Baja del Parlamento de Japón. China anuncia la finalización de unas maniobras militares en las cercanías de Taiwán y se reanudan las clases presenciales en una escuela japonesa del sur de China a la que asistía un niño que murió tras un ataque. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Ha comenzado oficialmente la temporada electoral en Japón. Más de 1,000 candidatos están iniciando sus campañas para ganar escaños en la Cámara Baja. Los ciudadanos emitirán sus votos a finales de mes para elegir a su gobierno. Están en juego los 465 escaños de la Cámara Baja. De estos, 289 se elegirán a través de distritos uninominales y 176 mediante un sistema de representación proporcional. Se necesitan 233 escaños para conseguir la mayoría. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, dijo que si la coalición gobernante logra obtener la mayoría, lo considerará una victoria. La semana pasada, al momento en el que se disolvió la Cámara, la coalición contaba con 290 escaños. La oposición quiere acabar con la preponderancia de la coalición gobernante. Se trata de la primera elección de la Cámara Baja en 3 años y la primera votación a escala nacional desde que Ishiba se convirtió en primer ministro. Se espera que los candidatos debatan cuestiones relacionadas con las reformas políticas en respuesta a un escándalo de recaudación de fondos que involucra al Partido Liberal Demócrata, PLD, socio principal de la coalición. Otros temas importantes incluyen medidas económicas para enfrentar la inflación, así como políticas de seguridad nacional. La campaña oficial durará 12 días hasta el 26 de octubre, el día anterior a la votación. El ejército chino anunció la conclusión con éxito de unas maniobras militares a gran escala en las cercanías de Taiwán. Se trata de la primera operación militar importante desde mayo en las aguas que rodean la isla. Según informó el Comando del Teatro Oriental, participaron tropas de tierra, mar y aire, así como la fuerza encargada de los cohetes. El ejército chino había informado anteriormente que dichas maniobras servirían de advertencia a las fuerzas independentistas de Taiwán y había puntualizado que eran unos ejercicios legítimos y necesarios para salvaguardar la soberanía y la unidad nacionales. Como telón de fondo están unas declaraciones efectuadas la semana pasada por el presidente taiwanés Lai Ching-te, en un acto de conmemoración del 10 de octubre o Día del Doble 10, considerado por la isla su día nacional. Lai, que hablaba por primera vez desde que asumió el cargo, dijo que la República Popular China no tiene derecho a representar a Taiwán. En respuesta a las maniobras militares chinas, hubo una condena enérgica del Ministerio de Defensa taiwanés, que las calificó de irracionales y constituyentes de provocación, además de anunciar la movilización de las fuerzas necesarias para defender la soberanía de Taiwán. El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, expresó preocupación a través de un comunicado en el que sostiene que la respuesta de Pekín con provocaciones militares a un discurso anual rutinario es injustificada y conlleva el riesgo de suscitar una escalada. La Casa Blanca también instó a China a actuar con moderación y evitar cualquier acción que socave la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, que, según dijo, es esencial para la concordia y la prosperidad regionales y constituye un motivo de preocupación mundial. Los ministros de defensa de China y Rusia se han comprometido a fortalecer la cooperación militar. Según dieron a conocer los ministerios de defensa de ambos países, el lunes, Dong Yung de China y Andrei Belousov de Rusia se reunieron en Pekín. Belousov dijo a Dong que la cooperación militar entre sus países es un factor de importancia para mantener la estabilidad global y regional. Agregó que las relaciones amistosas se están expandiendo en todas direcciones y a una escala sin precedentes. Dong, por su parte, dijo que China y Rusia deben profundizar la cooperación estratégica. Señaló que ambas partes deben impulsar continuamente el desarrollo de las relaciones militares, defender firmemente los intereses que conciernen a las dos partes y trabajar juntas para salvaguardar la estabilidad estratégica global. Rusia y China han tomado una serie de medidas para mejorar su coordinación, tales como ejercicios conjuntos en el Océano Pacífico y en el Mar del Japón, en medio de las tensiones de estos países con Estados Unidos y Japón. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Una escuela japonesa en Shenzhen, ciudad del sur de China, reanudó la actividad presencial el lunes, casi un mes después de que uno de sus estudiantes muriera tras haber sido apuñalado. El centro estaba impartiendo las clases en línea. La víctima, de 10 años, se dirigía a la escuela cuando fue atacada por un hombre armado con un cuchillo el 18 de septiembre. El niño murió al día siguiente. Fuentes diplomáticas informan que el centro educativo está introduciendo medidas de seguridad adicionales, como la contratación de guardias para vigilar las paradas del autobús escolar. Además, los alumnos que solían ir andando a la escuela tomarán ahora taxis para ir y volver, y estarán acompañados por sus padres. Las autoridades locales también han reforzado la seguridad en los alrededores del centro. A pesar de reanudarse la actividad presencial, los estudiantes que todavía tienen miedo de ir a la escuela y los que han regresado temporalmente a Japón podrán seguir tomando clases en línea. Por otro lado, pese a que el gobierno japonés instó a las autoridades chinas a que esclarezcan lo sucedido y proporcionen detalles sobre el ataque lo antes posible, Pekín todavía no ha revelado las motivaciones del detenido ni ha facilitado otros datos. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, ha pedido una pausa humanitaria en el conflicto entre Israel y el grupo islámico Hamas, en momentos en los que acaba de arrancar la segunda ronda de la campaña de vacunación contra la polio en la Franja de Gaza. La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que el lunes el personal sanitario comenzó a administrar la segunda dosis de la vacuna contra la polio a unos 590.000 niños menores de 10 años. Las autoridades dijeron que la segunda fase de inoculación, que está previsto que se lleve a cabo hasta el 25 de octubre, se dará primero en el centro de la Franja de Gaza y luego se trasladará al sur y después al norte. A pesar de un acuerdo entre el ejército de Israel y Hamas para detener los combates durante las horas de vacunación, un ataque aéreo israelí alcanzó el domingo una escuela en Nuseirat, en donde se iba a llevar a cabo una sesión de vacunación al día siguiente. Este ataque mató a 22 personas, niños incluidos, e hirió a otras 80. La vacunación se tuvo que cancelar en ese lugar. UNRWA señaló que para proteger a tantos niños como sea posible con esta vacuna primordial, todas las partes deben respetar las pausas humanitarias en la zona. La emisora qatarí Al Jazeera informó que 10 personas murieron el lunes en ataques aéreos israelíes contra un centro de distribución de alimentos en Jabalia, en el norte de la franja, donde el ejército de Israel ha reanudado una ofensiva terrestre. En Nepal, gracias a un túnel que se está construyendo con ayuda financiera y técnica de Japón, más de 4.000 personas pudieron ponerse a salvo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Las lluvias torrenciales de finales de septiembre causaron estragos en toda la nación montañosa y dejaron un saldo de más de 200 fallecidos. Según informó la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, hubo muchos deslizamientos de tierra que impidieron el acceso a algunas comunidades y dejaron varados a más de 100 vehículos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.